Vale. ¿Qué? ¿Nada más? Bueno, hola. Este día es un poco complicado. De hecho, dudamos. Bueno, por lo menos yo no lo sé, vos. Sí. Dudamos de hacer el bloque porque cuesta hablar de las cosas tristes, ¿no? Y además, sí. En este bloque. Y además, al no haber presenciado tanto, o sea, por ahí hay personas que no lo presenciaron tanto, pero saben más, son más adultas, vivieron más el momento, pero yo no sé tanto. Y además es un día complicado, como no intentar no faltarle el respeto a este bloque, siempre es tan risueño, tan así, como que... Claro, era complicado y pensamos bastante de qué hablar. Y de lo que pensamos hablar, y de lo que resolvimos hablar, digamos, es de cómo nos contaban este día en la escuela, o sea, cómo nos enseñaban este día siempre. Que por lo menos a mí, nunca, en la escuela por lo menos, nunca, o sea, si no fuera por mamá o por papá o por amigues de mamá y papá o míos también puede ser, no sabría mucho más que hubo 30.000 desaparecidos, lo de las madres de Plaza de Mayo, que desaparecieron nietos, hijos. Sí, y eso. Y bueno, por ir a la guerra de Malvinas, de eso nos hablan en la escuela, digamos. Pero nada de Montoneros, de ERP, de esas organizaciones nunca nos dicen nada, ni siquiera que existieron, por lo menos en la primaria. No nos contaban mucho de esto, digamos, y hablábamos más de otras cosas, que no digo que no sean importantes, son súper importantes hablar de las madres de Plaza de Mayo, de que hubo 30.000 desaparecidos, de todas esas cosas son importantísimas hablar, pero me parece también que es importante no quedarse solo en eso y también hablar de las otras cosas. Sí. Porque fue mucho más, fue muchísimo, o sea, más. Y siempre es tipo, hablan de, bueno, los años más oscuros de la Argentina. Me acuerdo de ese título porque siempre lo usaban en la escuela. Era como, los años más oscuros de la Argentina. Y vos te imaginabas cualquier cosa, ¿no? Por lo menos yo, antes de saber más o menos, como que me imaginaba cualquier cosa cuando decían, sí, los años más oscuros de la Argentina. No sé. Y algo que pensaba ayer en el corte es que seguimos luchando por lo mismo, por el transporte. Tipo, ¿hay una radio participancia? ¿Tu abuela nunca te contó nada? Me emociona escucharlas. No, no todo está perdido. Sí, mi abuela también. Perdón por no mencionarla. Sí, mi abuela, mi abuelo, no sé, toda la gente fuera de la escuela, digamos. No, a mí, perdón. En personal, mis amigas, no. Yo a veces intento hablar de ellas con otras cosas que no sean esto. Y es como que, no sé, siento que no tienen mucho conocimiento. Sí, yo muchas veces cuando hablo con compañeras de la escuela siento que, no sé, hay algo que me trae mucha desesperanza, que no que no tengan conocimiento, porque eso siempre puede ser por, o sea, lo que más me hace mal, digamos, es que más que no tengan conocimiento, es que no les interese tener conocimiento. Claro, sería eso. Digamos, por ahí sobre este día sí, interesa más que otras cosas, pero yo voy y hablo sobre, no sé, sobre cualquier cosa y es como, ah, bueno, okay. Es como que se aburren y yo me pongo re triste por esas cosas. Y trajimos un cuento, ¿no? Para leer. Sí, lo quería leer. El otro día me lo leyó un profe y nos lo leyó un profe a Laura y me gustó mucho, así que quería traerlo. A ver. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Díaz-Co Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen en la entrada de la cárcel. El domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos. Y el domingo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje escondidas. Eduardo Galeano, y el cuento se llama Pájaros Prohibidos. Me pareció muy lindo y... muy interesante. Muy interesante, sí. Sí, así... o sea... que esos presos no puedan cantar. No puedan dibujar estrellas, pájaros. Sí, para mí era como... no querían darles ni una mínima gota... de imaginación. Y de libertad, tipo... porque lo que suelen representar los pájaros son libertad, como alas, ¿no? Que se llama la radio. Sí. Igual, yo la verdad es que algo más libre que un árbol, o sea, sé que están plantados en la tierra y no se pueden mover, pero yo siento los árboles tan... libres. Sí, tan no sé. Majestuosos, tan pacíficos. Algo que yo pensaba, que pensé cuando terminó el cuento, es lo que habrá sentido el papá de la nena cuando le dijo eso, tipo, no, wow, se habrá puesto re orgulloso, imagínate. Sí, re lindo como la nena. Sí. Burlaba, no sé, muy lindo el cuento, me gustó mucho. No sé, tenía ganas de... compartirlo. Bueno, no sé. El cuento me dejó tipo, cada vez que lo leo me deja así tipo con los ojos llenos de lágrimas. Es muy lindo. Sí, muy emocionante. Sí, muy emocionante, la verdad. Bueno, creo que ya sí, ya hay que irnos despidiendo. Chao. Porque no sé por qué. ¿Qué más decir? ¡Chao! ¡Chao! Nos despedimos acá educando. ¿Les queremos? Fragmento del último tomo de La Voluntad, La Caída. En diciembre del 76, en México, se encuentran Nicolás Casullo, Jorge Bernetti y quien toma la palabra, el francés Régis Debray, que recién había publicado La crítica de las armas y Las armas de la crítica. Creo que un tiempo se terminó. Un tiempo que empezó en Cuba, que siguió con el Che, en que cometimos inmensas equivocaciones de apreciación de etapas y de recursos humanos. Yo me siento uno de los tantos responsables en esto. A pesar del empecinamiento del Che, América Latina no era ni Asia ni África. Es una cosa más compleja, más capitalista, más asentado en la modernidad burguesa. Y si de lo único que no escribí en mi libro es de la experiencia armada en Argentina, no solo es porque no tengo los datos suficientes o porque aquello todavía sigue, sino porque ustedes, los argentinos, son el caso más difícil de todos. Lo que me pregunto es qué se acabó con este tiempo que se termina. ¿Una experiencia dolorosa de América Latina o la idea misma de revolución y el socialismo de Estado obrero? No se te escape que la derrota de todo lo que se puso en marcha en América Latina a partir de Cuba es mucho más importante que un dato de coyuntura. Esa es la historia que muere. Ahí se juntó todo y tengo la sensación de que por última vez. Cuadros políticos, teorías, hombres en armas, intelectuales, vanguardias, poetas, revolución contra reforma, crítica a los PC, teoría de la dependencia, experiencia chilena, marxismo y cuestión nacional, revisionismo histórico y miles de tipos, dos generaciones enteras en la sierra y en la ciudad que dijeron la historia nos acompaña. La derrota en América Latina la siento como el fin de la revolución en Occidente. Nosotros europeos, aquí en las viejas ciudades, creíamos que la revolución eran ustedes. Recordar a Walsh y Ancla desde este presente, por Carlos Aznárez, fragmento. Ahora que se ha escrito tanto sobre él y los montoneros, estoy convencido de que Walsh se movió, en todo momento, dentro de los cánones y obligaciones de la estructura de la organización. Eso no implica que no cuestionara, discutiera o discrepara ante ciertas iniciativas venidas de la conducción o mandos superiores de la organización. Pero como militante encuadrado que era y reivindicaba, disciplinó todo su hacer, hasta el momento de su caída en combate, a la pertenencia política a la que ingresó voluntariamente y entregó lo mejor de su saber revolucionario. Podría haberse ido del país, podría haberse desencuadrado y perderse entre la multitud. Sin embargo, cualquiera de esas opciones no hacían a la esencia del fundador de ANCLA, un hombre convencido de que la pelea contra el imperialismo y el capitalismo era a muerte, y que para lograr más eficacia había que permanecer en el territorio donde se libraba la batalla principal. Para él, de nada servían los atajos o aparearse el caballo a mitad del camino. No, no se inmoló como sugirieron algunos de sus reivindicadores de último momento, sino que dio ejemplo de militancia hasta las últimas consecuencias. Y esto visto desde las actuales circunstancias en las que la historia se escribe con certezas y retaseos, agranda aún más su figura y convoca a tener en cuenta sus enseñanzas para aplicarlas al presente. Pensando en tiempos actuales, no tengo dudas de que Walsh ya habría investigado a fondo sobre el paradero de Julio López, o embestido contra las excusas que siguen facilitando las repetidas incursiones de las transnacionales mineras que devastan las cordilleras, Famatina, Andalgalá u otro punto de nuestro país. ¿Alguien cree por ventura que no estaría maldiciendo junto a Paco Urondo y Haroldo Conti a quienes votaron la ley antiterrorista? ANCLA fue uno de sus grandes aportes, no el único, y por ello es necesario reafirmar que esa experiencia revolucionaria hecha en un tiempo difícil fue su forma de demostrarnos que, aun en las peores circunstancias, si se pelea por una causa justa, se pueden obtener victorias que logran trascender a través de los años. Que hoy la experiencia de la Agencia Clandestina de Noticias se estudie en facultades y escuelas de periodismo, que se recojan sus cables periodísticos en un libro como El Presente, que el nombre de Walsh figure al frente de nuevas iniciativas periodísticas o de agrupaciones combativas, habla a claras de que los que fueron a asesinarlo aquel aciago día de marzo de 1977 no se imaginaron que el cuerpo de ese hombre valiente que los enfrentó revólver en mano estaba lleno de futuro. Bueno, escuchamos dos audios. Abrazar también a los cumpas que de otras latitudes nos mandaron esas palabras sobre el Walsh. Y antes escuchamos un fragmento de La Voluntad, un texto que recorre la experiencia de la lucha militante, que un poco de la novela también. Me parece que es re importante acercarse. Leámosla juntes. Invítenme, los que tienen ganas de leerla. Y nada, ese fragmento es muy duro porque un poco me pasó como... Cuando lo leí, me pasó un poco como a los cumpas, que uno viene escuchando y leyendo horrores, y los cumpas vivieron horrores, pero cuando se empieza a sentir la idea de la derrota es cuando uno se derrumba, ¿no? Los cumpas cuentan siempre cómo el grupo sostenía, el estar haciendo y agrupado, o sea, el partido es como el que daba sentido, la lucha era lo que marcaba el norte, y bueno, cómo el exilio, cómo el quedarse en... el guardarse por seguridad, o como bueno, en las cumbas del PRT, cuando se rompe el PRT, o sea, es cuando se derrumba, cuando caen en depresiones, cuando no se puede levantar de la cama, y dice, che, acaban de pasar horrores. Pero bueno, cuando esa sensación de asfixia que nos da cuando el sueño se evapora de alguna manera, ¿no? Salieron a cazar utopías y nada, eso tiene consecuencias. Invito, reitero, a recorrer esas páginas. Y me parece que de nuevo aparece el tema de la derrota, que yo creo que a veces no logramos como asumir, y que hay veces que se quiso como diluir con la fiesta de la democracia, que claramente fue como algo copado que terminase esos días tan extremos, tan terribles, y que hubo ejemplos de resistencia impresionante. Me parece que se inventaron formas de resistir que no existían hasta ese momento. Me parece que destaca muy notoriamente como toda la movida de las madres, de quienes una generación nos reconocemos hijes, porque fue a través del laburo que ellas pudieron hacer que pudimos volver a arrancar y a pensar política. Pero la verdad es que mi sensación, altamente discutible lo que voy a decir, es que la democracia no vino porque se derrotó a la dictadura, ¿no? A pesar de todos estos ejemplos magníficos de resistencia, no se la venció. Hubo como un cálculo del poder de que ahora nos podían gobernar de otras maneras, que era más rentable gobernarnos de otras maneras, y ahí en toda Latinoamérica, Chile tardó un poquito más, pero se volvieron a instalar como democracias en donde ya no se puede discutir de alguna manera el sistema económico, por ejemplo, ¿no? Vuelvo a lo que decía antes, ahora tenemos que dialogar con los opresores, y donde cuando me parece que se pone bravo el asunto, nos tironean un cacho y nos dicen un par de cosas simbólicas y nos asustan, ¿no? Digo, para volver a la comarca, el hecho de que a un montón de cumpas mapuches se los nombre como terroristas hace que se genere que mucha gente no quiera ya hablar más de los mapuches por miedo a ser tildados de terroristas, que está totalmente emparentado con la figura de subversivo de ayer, y donde me parece que el miedo genera una parálisis de ello. En esto no quiero pensar. Recién las chicas nos contaban de que en realidad hay como algo muy arraigado de que no hablemos de política porque es peligroso. Eso estaba en mi familia, ¿no? Cuando comparamos estas situaciones de época, esta cosa de la mesa de política no se habla. Pero sí quiero rescatar esto que decías, Pau, del modelo económico, en esto que llamamos democracia actual. Estamos peor que antes del 76, ¿no? Hay más pobreza, hay más desocupación, hay más desigualdad. hay más deuda externa. Y bueno, en la situación económica, los cumpas peleaban por otro mundo y estaban en mejores condiciones que nosotros, digamos. Digo, esta democracia con un 43% de pobreza no tiene que ver con el sueño de los cumpas, y eso está bueno ver cómo le damos batalla. Tomando las, vos recomendabas la voluntad, yo voy a recomendar un libro de esos años, Las venas Américas. Las venas abiertas. Las venas abiertas de América Latina, que me parece que es uno de los documentos más crudos del extractivismo como modelo, ¿no? Y yo digo, eso también se acrecentó. Cada vez son más las necesidades de materias primas para alimentar al monstruo llamado capitalismo, y cada vez inventan cómo sacarnos más cosas, ¿no? Y que por lo general del extractivismo, en la zona de la que se extrae, lo que genera es pobreza. No solo contaminación, sino pobreza. Y bueno, y me parece que todo esto va en aumento. Sí, recordaba también el final de la dictadura de 76 con la guerra de Malvinas, y cómo esa guerra fue casi de diseño para que Margaret Thatcher aplicara el neoliberalismo a ultranza y rompiera todas las luchas sindicales que había en ese momento en Inglaterra. Otro tanto hizo Reagan en su lugar, y inaugurando todo un ciclo de profundización del capitalismo salvaje, le decían algunos, pero bueno, como siempre lo fue en realidad, pero que después en breve llegó acá a Argentina y lo padecimos bastante. No, como aclarar, como que esto, Malvinas, que es tan doloroso para nosotros, que le costó la vida a tantos jóvenes, en realidad Galtieri le hace un favor tremendo a la Thatcher, que logra romper una de las huelgas más grandes de la historia, ¿no? Porque, bueno, nos están declarando la guerra, ¿no? Esta historia nacionalista siempre... Unámonos. Unámonos. Y no jodamos, hay que ir a enfrentar, y bueno, y después de eso pasa el neoliberalismo. No sé, habrá sido tan la historia que nos cuenta de que Galtieri se levantó un día borracho y declaró la guerra, habrá sido solo para, ¿cómo es que se llama?, legitimar la dictadura que ya estaba. Digo, son las dos teorías que siempre... ¿O habrá sido una orden del poder internacional para poder abrirle la puerta al neoliberalismo? Yo creo que está bastante claro, teniendo en cuenta el origen de todas las dictaduras y cómo se manejaron, que nunca fueron, digamos, con pensamiento vernáculo, siempre fueron titireteadas de alguna forma por, básicamente, Estados Unidos. En esto de hacernos preguntas de qué continúa, qué permanece, me quedé un poco rebotando con el cuento que nos trajo Educando a Adultes, los problemas de comunicación que tenemos hoy, ¿no? Digo, cuando uno dice, bueno, ¿qué persiste el centro clandestino? Claramente hay que trasladarlo de otra manera, ¿no? Hay condiciones que son muy distintas, y que si decimos que es lo mismo, repifiamos, y las cumpas que vivieron en esa época se reenojan. Pero digo, toda la dificultad que tenemos en este exceso de comunicación para comunicarnos tienen algo que ver, tal vez, y la destrucción de la subjetividad. Yo creo que, bueno, la tortura, esa práctica del horror nos destruía subjetivamente. Creo que hoy el bombardeo permanente del capital también nos destruye permanentemente. Digo, los ataques de pánico, las depresiones, todas estas subjetividades heridas que portamos, que solo resolvemos, tenemos la posibilidad de encontrarnos, ¿no? Pero es muy difícil también tejer todo eso. Digo, me parece que ahí también hay una línea a ver cómo continúa de un modo mucho más blando, mucho más sutil, ¿no? Mucho más llevadero, porque es parte de cómo se han sofisticado este sistema de dominación. Pero me parece que hay una pregunta ahí para hacernos qué pasa con nuestras subjetividades, con nuestra formación y con cómo nos comunicamos. No, y las heridas, ¿no? Las heridas en nuestras subjetividades que la dictadura ha dejado, a tal punto que a veces moviendo pequeños o grandes resortes nos las hacen recordar, aun cuando no hayamos nacido en ese momento o éramos muy pequeños y pequeñas, ¿no? La figura del desaparecido que se puso en escena de manera totalmente cruel acá en la Patagonia y particularmente en Chubut y en la comarca, con lo que le hicieron a Santiago. Creo que es uno de esos pasos en donde reabren una herida que todavía llevamos ahí sin cicatrizar y que tiene consecuencias muy graves, sobre todo las luchas que se están dando y se siguen dando acá en la comarca, ¿no? Pero es algo con lo que hay que lidiar y que hay que al que hay que hacer frente. No, pensaba que son realmente como muy perversos, ¿no? El jueguito macabro que hicieron con lo de Santiago, lo desaparecieron, dejaron que todos recordáramos la figura del desaparecido, que nos entrara como el miedo y eso que responde en automática en nosotros. Y después lo hicieron aparecer su cadáver y dijeron, no era desaparecido. Digo, hay toda una tecnología ahí de metérsenos en nuestra cabeza de manera muy notoria. Y me parece que esto talla en nosotros, ¿no? Digo, yo no estaba en la comarca antes. Yo llegué cuando apareció el cuerpo de Santiago, pero los relatos de millones de movidas que estaba viendo en la comarca, inclusive donde sectores que por ahí no se llevan tan bien estaban coincidiendo con lo que fue la defensa del loteo de las Pampas de Luz, ¿eh? En realidad esas marchas multitudinarias, bueno, se rompen. Yo una cosa que quería decir, y también con algunas radioparticipancias como para me quedaron rebotando, ¿no? Que esto que decía de Bray, ¿no? Que esto de asumir la derrota. Yo creo que sí hay una derrota ahí, pero yo no sé si asumirlo en términos absolutos. No sé si me explico. Como que quizás lo que ahí fue vencido y derrotado fue una manera de luchar y de resistir y de intentar cambiar las cosas. Y lo que nos queda para quienes seguimos es encontrar una nueva manera o encontrar esas respuestas que nunca encontramos y que se buscaron desde hace tanto tiempo, ¿no? Sí, yo hasta sería como más leve, ¿no? No sé si se rompió toda una manera. A mí se me hace agüita en la boca de vivir en una época en la que todo el mundo estaba queriendo buscar otras maneras de vivir, donde se asumía el enemigo y demás. Y por ahí hay que buscar y retomar muchas de esas ideas, ¿no? No dejar... Nos desaparecieron a los cumpas, pero por ahí no dejar que desaparezcan sus ideas. No para seguirlas ni hacer lo mismo. Me parece que la idea es como ir buscando otra forma. Pero por ahí sí hay cosas de lo que ellos pensaban que estaba bueno como retomar. Pero... Perdón, no digo simplemente, pero para eso hay que animarse a leer lo que escribían, a escucharlos, y para eso hay que vencer el miedo. A nosotros nos dio miedo ponernos a buscar esas cosas. Un secreto que a mí me late y que lo ligo con el cierre del último programa, esto de volver a llenarnos de utopías, ¿no? Volver a aprender a soñar. Creo que ahí sí hay una derrota. El otro día nos íbamos con una cumpita del programa diciendo esto, que se rompió el horizonte, que no había sueños. Digo, ahí hay una continuidad de la dictadura, más allá de que estemos en democracia, y le pasa a mis estudiantes. Digo, hay una desmotivación, una falta de confianza en que podemos hacer cosas. Esto de que el fin del mundo es más fácil que el fin del capitalismo, lo tenemos reinstalado, y creo que volver a aprender a soñar, a pensarnos juntos, me parece que es parte de una batalla que tenemos que dar ya, todo el tiempo. Y sí. había llegado una radioparticipancia en que dice, creo que es fácil criticar la lucha de los 70, increíbles, y todos estábamos convencidos de lo que hacíamos. No en vano nos quisieron limpiar. ¿Cómo pueden criticar así porque así? Bueno, justamente con respecto a eso estaba pensando. Hay veces que a veces se tira como un manto de olvido, o se pretende tirar un manto de olvido, y con las frases, como decían las nenas hace un rato, los años más oscuros de la Argentina, ¿no? Y pareciera que esa oscuridad solamente puede ser levantada para ver cadáveres, víctimas, ¿no? Esta idea de que de alguna forma redita la teoría de los dos demonios, ¿no? Que hubo gente inocente, gente culpable, gente que obedeció, gente que era eran una monstruosidad y entonces actuaron, ¿no? Como reducir a eso, a acciones en donde hubo gente que fue injustamente o no tan injustamente asesinada y punto. No hay nada más que discutir, como si fuese un genocidio, no se entiende bien por qué, pero bueno, un genocidio de algo que se quiso limpiar, como dice ahí la radio participancia, pero y seguramente fue mucho más complejo y tuvo mucho más detalles y cosas para analizar y para criticar, ¿por qué no? Y para tomar de ahí también con proyección hacia el futuro. Nada, pido disculpas si alguien sintió que hemos sido irrespetuosos. Nos atraviesa este tema con la emoción apretando por dentro, ¿no? Y sí estamos convencidos que había una potencia. A mí no me gusta decir esto de que nos desaparecieron a los mejores, pero no sé, recién escuchábamos a Walsh, pienso en ese perfil de periodista, en todo lo que hizo Ancla, esa idea de informar, de que al informar también había que hacer entrar en contradicción a los otros sectores, digamos. De que su cable de noticias llegue no solo a las organizaciones, no solo a los medios, sino a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia, al extranjero. Digo, es muchísimo y estamos hablando para pensar y para aprender. Digo, ¿no? Digo, creemos que nos excede claramente. Y nada, disculpas nuevamente si alguien ha sentido que le hemos faltado respeto a esa memoria que nos conmueve. A mí la idea de que desaparecieron a los mejores, no porque no respete a los cumpas y los valores, pero me parece que es media como tramposa, ¿no? Porque yo vuelvo a lo que decíamos el programa pasado. Me parece que no es que somos cada uno un yo independiente del momento histórico en el que vivimos, sino que hay épocas que te dan ciertas potencias y otras no potencias. Qué sé yo, yo me podría poner a hacer toda una crítica de género sobre muchas de las canciones que escuchamos. De las canciones que escuchamos, por ejemplo, los cojones, bla, bla, bla. Ahora, es como medio ridículo, ¿no? O sea, en esa época se podía pensar eso, hoy por suerte no, por mucho laburo vivitante de las mujeres y de las disidencias podemos pensar otras cosas. Por ejemplo, lo mismo se podría decir que no tomaban mucho como de los aspectos ecológicos, no sé, podríamos tirarle un montón de nuestros logros por la cabeza, pero también es verdad al revés, ¿no? Que esos, iba a decir monstruos, pero lo digo monstruo como halago, esos grosos o esos groses que se la jugaban así, también eran posibles porque vivían en una época donde rebotabas y a vos, no sé, a diferencia de lo que contaban en Educando Adultes, ibas, planteabas un tema y rebotabas con 10.000 y yo vuelvo a lo mismo, a mí una de las cosas que más me choquea es, una, su dedicación total a cambiar el mundo, ¿no? Vivían para eso, lo demás era secundario. El laburo, el estudio, lo que fuese, era secundario. Y en esos lugares se cambiaba el mundo. Yo siento eso, ¿no? Como cuando voy a trabajar, ahí estoy cambiando el mundo, cuando estoy estudiando. Pero lo vivo en función de cambiar el mundo y la capacidad de acción que tienen, ¿no? Cuando uno se mete a escuchar y un, dos, tres, hay que hacer, no sé, hacemos el comedor, hacemos la. Y la gente se creía que podía. Digo, a diferencia de nosotros que nos solemos como vivir como en la impotencia, en el nada, se puede. Y no porque somos más bobos o somos los peores, sino porque vivimos en una época donde todo nos trata de decir que no se puede. En esa época me parece que el convencimiento era que se podía a nivel social y que cada grupo, cada proyecto que había, se podía hacer algo distinto. A mí me maravilla, vuelvo a decir, me da. Digo, tengo ganas, no, un 24 no solo de llorar, que hay 10.000 motivos para llorar, sino de celebrar que existió esta gente, que se animó a tanto. Vamos, el programa intentó ir en esa, ¿no? Como en celebrar a los cumpas, en traerlos, en abrazarlos. Sí, y en recordar sus proyectos, ¿no? Sus ideas de cambio, lo que querían hacer, tratar de traerlos al presente de alguna forma, porque creemos que podemos, tenemos muchísimo que aprender. Si efectivamente les miramos y no los ponemos en el cuadrito de las víctimas, ¿no? Que es justamente lo que quisimos evitar en esto, quizás balbuceando más que otra cosa y un poco desprolijamente, porque bueno, es imposible analizar 2 décadas en 1 hora y media o 2 horas, pero bueno, esa fue nuestra intención. 2 décadas riquísimas. Y sí, esta idea de nosotros, así como la capacidad de soñar, creo que estaba, ¿no? Se pensaban en común, esta hermosa idea feminista de tocan a uno y tocan a todos, creo que estaba jugándose. Así que nada, bueno, la seguimos. Sí, y digo, ¿no? Esta nena supo encontrar el punto de fuga, diría yo, ¿no? Encontrar la manera de hacer entrar pájaros a la cárcel. Creo que a mí esa parte es la que me emociona especialmente. Y yo creo que estamos en esa, ¿no? En el medio de todo este no se puede, esta desesperanza, y ir encontrándonos con todo lo que sí podemos, ¿no? Y me parece que ahí empezamos a derrotar a la dictadura. Cuando dejamos de pensar en el mal menor y nos sentamos a pensar en qué queremos hacer y vamos, no sé, haciendo una huerta colectiva. Vamos desandando este camino. Vamos resistiendo en este olvido. Está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia, somos artesanos de memorias. Está lleno de rostros nuestro amor, está lleno de sangre. Lágrimas de amor y de injusticia, y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento. Thank you. ¿Cómo hacen los burgueses para mantener el control político, es decir, la dictadura de la burguesía? ¿Cómo se las ingenian para impedir que las clases trabajadoras, que son mayoría, lleguen al gobierno? Se sirven de dos sistemas principales, el parlamentarismo y el bonapartismo militar. Ambos sistemas utilizan combinadamente el engaño y la fuerza para mantener la hegemonía de la burguesía. Cuando uno de los sistemas se ha desgastado y las masas muestran de mil formas su activo descontento, los capitalistas, oligarcas e imperialistas recurren hábilmente al otro sistema. Roberto Santucho. Bueno, volvemos. Es difícil. El Robbie era, no sé si se aclaraba. Sí, Roberto Santucho. A mí me maravilla esa capacidad de analizar en caliente, ¿no? Lo vimos sobre Walsh, ¿no? Esa capacidad de procesar información y de, en el instante del peligro, hacer una reflexión de la hostia, cosa que nos cuesta incluso hacer hoy. Digamos, los chavales estaban viviendo eso y lo elaboraban con un nivel de vuelo que nada, me parece que me vuela la peluca, por decirlo así. Sí, esta última frase de Robbie es totalmente válida y aplicable para hoy, ¿no? Porque cuando las cosas se caldean, enseguida sacan a las fuerzas a la calle, ¿no? Y tenemos miles de ejemplos al respecto. Y por ahí yo vuelvo en esto que yo siento que es como cierta batalla de significados. Y bueno, yo la gesta que viví fue la del 2001, que fue como época re grosa para mí. Y qué re loco que ahora me la tiren como la época más... La noche más oscura también. No volvamos, vamos a hacer todo para no volver ahí. Cuando en realidad, digamos, no sé, a mí la que me tocó vivir fue que nos venían reventando con represión, pero aparte con otras formas, ¿no? O sea, yendo, empobreciéndonos cada vez más, robándonos el proyecto como por ahí más individual, de con el laburo, me hago mi casa, 1, 2, 3, el neoliberalismo de por medio, nos roban todo eso y veníamos bancando así... Fue como mágico, ¿no? Yo recuerdo que mis vecinos, con los que ni a palo se hablaban de política, salieron. Bueno, nada, se copó toda la ciudad de Buenos Aires por la gente en la calle. Un montón de represión, de muertos, cumpas que perdimos ese día. Pero, digo, se frenó un montón de cosas, ¿no? No, de hecho, un poco en la línea de que veníamos en el anterior bloque, ahí hubo una respuesta de lucha a tanta opresión y tanto vapuleo. O sea, y se volvió a abrir esta pregunta. ¿Estamos derrotados, efectivamente? Bueno, hubo una nueva apuesta... Y quizás, esto es un detalle de color, pero que quizás se disparó, se gatilló cuando De la Rúa tira el estado de sitio, ¿no? Fue como una alarma que sonó a muchas personas, en muchas cabecitas, que dijeron, no, esto no, hasta acá llegamos. Una memoria de por dónde no se podía claro, ir. Claro, esto ¿no? Tipo, esto ya no, es como, esto es demasiado. Y para mí algún germen habían sembrado estos muchachos del pasado en nosotros, porque el cantito piquete y cacerola, la lucha es una sola, me parece que habló de cierta conciencia de clase que una y otra vez nos tratan de tallar y de hacernos sentir que si tenemos un manguito más somos una cosa muy diferentes. Pero algo ahí hubo como para responder, ¿no? Y hasta vuelvo a la Plaza de Perón, perdón, pero me captura mucha esa imagen. Digo, el otro cantito, aparte del que se vayan todos, era ¿dónde está que no se ve esa gloriosa CGT, ¿no? O sea, como que ahí había algo que cuando uno se animó sale, ¿no? Tampoco comemos vidrio. La radicalidad también de esa consigna, ¿no? A veces la tenemos un poco en el tintero, guardada, y como que había el nivel de... Digo, así como en otro momento se hablaba de la revolución, en ese momento decir que se vayan todos era la radicalización de la política y del encuentro y de la plaza. Me parece que ahí también hay una historia para recuperar, porque teníamos muchas prácticas. Incluso me acuerdo de esto, de la acción directa también, ¿no? Cuando nos encontramos se revisitan ciertas cosas, no sé, se le cortaba la luz a alguien y se iba y se la conectaba, digamos, había una práctica, un desparpajo de estar juntos sabiendo qué es lo que necesitamos, que cuando estamos fragmentados no tenemos, ¿no? Los poderes fragmentaron antes, digo, lo primero que hizo la dictadura militar fue atacar a todo, digamos, la periferia de las luchas armadas, de los grupos, digamos, separarlos, aislarlos del activismo, la artístico. De apoyo. Y digo, lo hacen con nosotros también, ¿no? Vuelve Santiago, ¿no? Y mezclo todo, bueno, hoy es así, vamos reconstruyendo como podemos, pero yo que no puedo salir de... A diferencia de les cumpas que sí pudieron salir de esa plaza, loco, se fueron de la plaza. Pudieron romper con el líder. Se pudieron ir. Y loco, eso es re de valientes. No es solo de valiente enfrentarte al ejército, a la policía. Sino poder decirle a papá que no le vas a bancar cualquiera, ¿no? Digo, y esto me resuena en esta época, ¿no? Cuando un montón de gente re adorable, re interesante, no logra romper con cierto ideal y mete la mugre abajo de la alfombra, vienen las justificaciones, bueno, ¿qué querés que haga? No maneja la policía. Necesitamos divisas, ¿qué querés? Bueno, hay que explotar esta montaña, porque si no, ¿cómo hacemos para pagar lo que tenemos que pagar todos los fines de mes al Banco Mundial, al FMI, etcétera, etcétera? No, yo lo que iba a decir vamos antes... Vamos con Arcioni, déjamela decir. Vamos con Arcioni, pero porque necesitamos unos votitos más. Hasta ayer era el enemigo, pero ahora no. O vamos con Pauliano, porque hay que ganarle a la derecha, porque si no nos gana la derecha. La derecha que vaya a saber quién es. Siempre hay alguien más de derecha que aparece con flequillo o sin flequillo o medio raro, pero siempre aparece ahí oportunamente alguien más a la derecha, ¿no? Y bueno, ya últimamente tiene que ser un neonazi, ¿no? Sí, bueno, el que está bien a la derecha. Yo creo que se viene la alianza con los neonazis porque va a venir alguien más de derecha. Bueno, no, y lo que yo iba a decir antes, que me desconcertaste cuando mencionaste a Santiago, es que la otra vez que también yo escuché ese canto de que se vayan todos fue en el Chubutazo acá hace un par de años, y que es justamente donde hubo acciones directas, sobre todo en la costa, en las ciudades grandes de Chubut, y es justamente una de las causas que están con las que están criminalizando a muchos vecinos de la costa, ¿no? Y no sé, y a mí me da ganas de decir que el enemigo es súper poderoso, que estudia cómo hacernos bolsa, pero que cuando queremos, cuando nos decidimos, podemos, ¿no? 2001, Chubutaguazo, digo, ¿cuánto? Gobierno nacional, provincial, la mayoría de los municipales, todas las Fuerzas Armadas y todo el capital transnacional queriendo destruir el territorio, y le dijimos que no. O sea, hay que seguir luchando, lo van a seguir intentando, pero se frenó la zonificación porque quisimos y pudimos. Hoy se les dice que no a los capitales cataríes, ¿no? Por ejemplo. Nada, me quedo pensando en les cumpas, vuelvo, perdón que meta esta, pero porque no se fueron a casa, para mí eso es re importante, ¿no? Muchos que se exiliaron, no se quedaron con esa sensación de derrota y, por ejemplo, se involucraron en lo que fue la revolución sandinista en Nicaragua, ¿no? Esa cuestión de que no tenemos que bajar los brazos, esto que nos enseñaron hermosamente las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Nada, y salimos, si nos fue mal, reaprendemos y volvemos a intentarlo. La primera responsabilidad afectiva es con la transformación de este mundo que nos pega todos los días, que nos mata todos los días, que nos contamina, que nos bombardea, digamos. Ahí es donde se nos juega la primera acción de cada mañana, digamos. Había llegado el programa anterior una radioparticipancia 10 segundos antes que terminara el programa, con lo cual no la leímos y a mí me parece súper pertinente. Dice, el problema son los que creen que la fiesta o la revolución empieza cuando ellos llegan. Y me parece que hoy estamos tratando de pensar todo lo contrario, ¿no? Estos cumpas y antes de ellos otros, ¿no? O sea, pero bueno, hoy hicimos el recorte ahí, tallaron y hay agua donde tirarse y donde buscar. Tenemos un pasado glorioso, ¿no? Riquísimo. Es claro que este territorio no sería el mismo, que nosotros no seríamos los mismos, digamos, si no hubiera estado toda esta construcción colectiva, todos estos sueños caminando y tejiendo. No, y hoy la consigna para marchar era recordar los dos genocidios. En este programa más que nada hablamos del último, dijimos poco y nada con respecto al genocidio que ocurrió en Puelmapu. Pero esa lucha está de pie, está vigente, se sigue dando todos los días, se sigue defendiendo el territorio, siguen Peñis, Lamien, levantando su ancestralidad, su espiritualidad, su cosmovisión, su Nehuen, su Kimun, un montón de cosas que por suerte nos están enseñando, a veces nos las comparten. Y bueno, eso queremos desde acá renovar la solidaridad con ese proceso de lucha que también está vivo y está acá al lado nuestro todo el tiempo. Llegó una radio participancia. Hola, Embarrando, hermoso programa para entramar la memoria. Agradecerles por escucharles. Educando Adultes nos encantó como siempre. Un abrazo desde las sierras de Córdoba, Emi, Mau y Margarita. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí vamos cerrando y nada, avisarles, decirles, advertirles que hoy hay un pequeño bonus track del programa. Quédense sintonizando la 89.1. Y que también volvemos la próxima semana pensando esto de la desesperanza como herramienta del poder. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio, ojalá que llueva mañana, que llueva benzina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva benzina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñis. Nadie puede hacer nada, llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva benzina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva benzina en la ciudad. Furiloche, Nahuel Huapi, Mapumeu, Carmen de Patagones, Inaltu, Curuleufu. 24 de marzo de 2023. Al cumplirse 47 años del último golpe militar, cívico, eclesiástico, en este territorio llamado Argentina, denunciamos y gritamos. Hoy, a más de 5 meses, seguimos privadas de nuestra libertad junto a nuestros hijos e hijas, solo por ser mapuche, en condiciones de hacinamiento y con nuestra salud en deterioro. Hoy hay pulamuen en clandestinidad y familias desmembradas solo por el legítimo derecho a recuperar identidad y territorio ancestralmente mapuche. Hoy un territorio como el Ren Mulasquén, mal llamado Villa Mascardi, donde conviven cerros, lagos, vertientes, animales, entre otra vida está siendo preso de un comando unificado militar, provincial y nacional, que sigue allí para custodiar los intereses económicos que los empresarios ven en nuestro Itrofilmogen biodiversidad. Hoy, nuestro espacio ceremonial fue invadido, manoseado, deteriorado. La salud de la Machi Betiana Colalnahuel, autoridad de una comunidad y la primera lahuenelo levantada de todo el pueblo mapu, Argentina, en más de 50 años, luego del genocidio del Estado argentino sobre el pueblo mapuche. Nosotras denunciamos y gritamos. ¿Alguien escucha y responde a esta violencia de todos los derechos humanos? ¿O acaso nosotros no somos considerados humanos? Hace más de 5 meses que estamos en prisión preventiva, presas por una causa en la que cualquier ciudadano está demorado como máximo un día. Hace más de 5 meses que 2 infancias no entienden por qué no pueden volver a sus casas, a su territorio donde corrían libres, y en cambio tienen que vivir día a día encerrados en la ciudad y hacinados. Hace más de 5 meses que no nos dejan ejercer nuestro legítimo derecho a nuestra espiritualidad, a la recuperación de nuestra cultura, arrebatada por la creación del Estado. Nosotras denunciamos y gritamos. ¿Se va a seguir permitiendo este atropello? Desde el 4 de octubre hemos vivido torturas, traslados compulsivos, estar en la calidad de desaparecida, maltratos a nuestras niñeces, abuso, persecución y hasta hoy la violencia y la represión no ha cesado. Hoy, a 47 años de este golpe militar, decimos y gritamos que nosotras somos las nietas nunca recordadas, que para nosotras, para nuestro pueblo, nunca terminó el genocidio, solo se silenció y se naturalizó. El terror viene del parte del Estado. Y eso lo tenemos bien claro. Seguimos y seguiremos denunciando y gritando, firmes, con la convicción de lo que somos, de que somos mapuches, que pertenecemos a un pueblo al que quisieron exterminar. Pero acá estamos, cuidando y siendo guardiana de este kimun, dándole continuidad a nuestra historia, espiritualidad, conocimiento, cultura, recuperando el territorio que quisieron y nos quieren robar para explotar y destruir. Exigimos nuestra libertad y la de nuestros hijos inmediatamente, que se termine con la persecución a pulamen por querer recuperar nuestra identidad y territorio, el retorno a nuestro rehue, a nuestra tierra y espiritualidad, que se disuelva ese comando unificado que solo traerá detenciones, torturas, desapariciones y muerte. Huaychafe Rafael Nahuelien, Huaychafe Elías Cachicolien, Ka Kontain Kuifiquecheyen, Trekla Ingun Inal Inchinmeu. No olvidamos ni perdonamos. Amulepe Tain Huaychan, Marichihueu, Marichihueu, presas políticas mapuche junto a nuestros hijos e hijas. Hoy, 24 de marzo de 2023, pasado el mediodía, nos empezó a llegar información proveniente del barrio popular Bosques al Sur, en Golondrinas, un barrio que fue castigado por el incendio el 9 de marzo del 2021, que nos contaba, nos narraba de allanamientos, incendios, represión y detenides ahí en el barrio. Y bueno, no queríamos dejar de compartirles un comunicado que acaba de llegar. En el día de la fecha, 24 del 03 del 2023, a 47 años del golpe de Estado cívico eclesiástico militar. Los vecinos de los diversos barrios de Golondrinas, puntualmente el barrio Bosques al Sur, a través de una junta vecinal y luego de decidir tomar medidas en conjunto ante la impunidad con la que se maneja esta gente, queremos repudiar a la policía del Lago Puelo e Investigaciones del Hoyo, así también a la fiscalía y a todas las comisarías en las cuales se hicieron denuncias en vano, y hacer presente a la sociedad en general de que se llevaron detenidos a los vecinos Carlos y Nehuen. Que no mencionaron en ningún momento a dónde se los llevaban detenidos, tampoco bajo qué causa, simplemente por la especulación policial de que ambos vecinos, habrían tomado la decisión solitaria de prenderles fuego la casa a Diego Torello y Santiago Prado, siendo estos dos reconocidos habitantes también del barrio de Bosques al Sur, conocidos también por múltiples vecinos tanto del Lago Puelo, El Hoyo y El Bolsón como unos delincuentes. Los vecinos del barrio de Bosques presentamos innumerables denuncias a diversas comisarías de la zona durante los últimos 2 años, e incluso antes, en ningún momento se los llevaron detenidos. Hoy mismo, temprano, hicieron un allanamiento en la casa de Torello y Prado, encontrándoles 2 armas de fuego. Aún así, no se tomó ninguna acción para que estas personas paguen por todo el daño que le hacen al barrio y a todos los vecinos aledaños. Sin embargo, y con una grave inmediatez, a los vecinos Carlos y al vecino Nehuen no dudaron en esposarlos, en tratarlos de delincuentes, en denigrarlos. No dudaron en llevárselos sin mostrar ningún tipo de pudor. Somos muchos vecinos y estamos cansados de estas 2 personas, tanto Prado como Torello, que trabajan en conjunto con Miguel Tomati y Jorge Morada, vecinos también de Bosques al Sur. Estamos cansados de que se nos robe todas las noches, de no poder dormir por miedo a que alguien entre a nuestras casas. Estamos cansados de que la policía, de las comisarías de la zona no nos escuchen, no nos tomen la voz cuando realmente ellos tienen que cumplir su trabajo. Ellos siempre van en contra de la gente de los barrios marginalizados y se codean con los delincuentes. Estamos cansados y por eso tomamos la decisión mayoritaria de diversos vecinos y la acción en conjunto de sacar a estas personas de los barrios y de toda la comarca. Consideramos que esa gente tiene que ir detenida, siendo un peligro para toda la sociedad.